El Evangelio es para vivirlo. El apóstol San Pablo da una serie de exhortaciones al respecto en esta epístola a los filipenses. El doctor Abelardo Limón nos amplía en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Mi oración realmente es que cada uno de los que escuchan este programa sean bendecidos por las grandes verdades de la Palabra de Dios. Estos programas los presentamos para estimularle, para ayudarle, para entender las verdades básicas de la Palabra de Dios. Yo espero que esto sea de provecho en su vida espiritual. Es lo mismo que Pablo quería hacer cuando él escribió sus numerosas epístolas. Por ejemplo, ya hemos visto que en programas anteriores Pablo escribió a los de Éfeso y les exhortó a andar dignamente en la vida cristiana. Es lo mismo que hace Pablo con los de Filipos. Por eso, amable oyente, es que encontramos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 exhortaciones de parte de Pablo para los filipenses para vivir como es digno del Evangelio. Ya hemos considerado el precioso primer capítulo de esta epístola a los filipenses. Ahora avancemos a lo último del capítulo 1 y parte del capítulo 2. Es aquí donde encontramos que Pablo también, como lo hizo en Éfeso, exhorta a vivir como es digno del Evangelio. Pablo considera tres áreas en esta porción de su epístola. En primer lugar, Pablo dice en el capítulo 1, verso 27 en adelante, que es necesario que cada creyente aprenda a vivir como es digno del Evangelio en cuanto a la unidad en el espíritu y en el ministerio. Aquí Pablo habla de una unidad de espíritu y no de unidad orgánica necesariamente. Cuando cada cristiano tenga en su corazón tal amor para con Cristo y el deseo de glorificarle y de servirle más que buscar su propia fama o la de su iglesia en particular, entonces, amable oyente, podrá este cristiano cumplir el verso 3, capítulo 2, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Este veterano en tribulaciones dice a los filipenses que es un gran privilegio padecer por la causa de Cristo, que es un favor concedido por la gracia de Dios, al igual que la salvación por la fe. Exhorta también a que vivan como es digno del Evangelio en cuanto a la humildad. La humildad, amable oyente, es un requisito para la unidad. Esto claramente lo vemos del verso 3 hacia el 11 del capítulo número 2. Se refiere aquí Pablo a una humildad sincera, no una humildad impuesta o una humildad fingida. Esta humildad sincera se consigue al obedecer el capítulo 2, verso 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el verso 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice el verso 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este sublime pasaje describe el proceso de la humillación de Cristo, el cual, siendo igual a Dios, tomó la forma de un siervo, y en aquella condición, amable oyente, fue a la muerte más vergonzosa, la muerte de una cruz. Luego, vemos que él fue exaltado desde la tumba hasta la gloria de ser un siervo a poseer un nombre que es sobre todo nombre, de la obediencia a un puesto de soberano, ante el cual toda rodilla, dice la Biblia, se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Esta realidad, amable oyente, mostrada aquí, es la misma que Jesucristo y Pablo enseñaron. Es decir, que la condenación y crucifixión del yo hace que Cristo viva en nosotros por el Espíritu Santo. Solo así aparecerá la humildad verdadera que producirá la unidad del Espíritu. Pablo también les exhorta a vivir dignamente conforme al Evangelio en cuanto al cumplimiento del ministerio. Esto lo dice en el verso 12 hasta el 18, donde Pablo dice que hemos de vivir como luminares en el mundo. Algunos citan este verso 12 fuera de su contexto y caen en el error de decir que la salvación depende de nuestras buenas obras y que nadie puede tener la seguridad de su eterna salvación hasta que muera. Sin embargo, aclaramos que ¿cómo puede alguien ocuparse en su salvación si no ha llegado a tenerla? Nadie, amable oyente, se ocupa en un empleo antes de recibir el puesto a través de un acuerdo con el dueño. Así que podemos decir que por la fe recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que somos salvos teniendo como posesión presente la salvación. Si leemos el verso 13 junto con el 12, entonces veremos que Pablo no está hablando de nuestras propias obras, sino de la obra de Dios dentro de nosotros, después de que hayamos sido salvos. Cuando comprendemos bien la ley espiritual de la crucifixión del yo y la entrega sin reserva de nuestra vida al dominio del Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces, amable oyente, al obedecer, seremos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceremos como luminares en el mundo. Bien, al llegar al capítulo 3, encontramos como un paréntesis sobre los planes de Pablo. En primer lugar, hace una amonestación a fin de que ellos se guardasen de los malos obreros de la circuncisión. Estos malos obreros podrían ser los mismos judaizantes que causaron tanta confusión en Antioquía y en Galacia, los cuales obligaban a los creyentes gentiles a circuncidarse y a guardar la ley. Pero lo más interesante de esta porción es el testimonio personal de Pablo acerca de su propia liberación de la ley y de los méritos propios. Este testimonio tiene mayor valor debido a que Pablo había sido antes un fariseo celoso de la ley. Es aquí en esta porción donde Pablo enumera sus méritos en cuanto a la ley, los que antes consideraba como ganancia, y afirma que ahora ya le son como pérdida, como basura, sin ningún valor. Como ahora no tiene una justicia propia, no se recomienda a sí mismo delante de Dios, sino que toda su confianza está puesta en el Señor Jesucristo, quien, por medio de la fe, le ha dado una justicia absolutamente perfecta. El apóstol llama a esta verdad la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y la justicia que viene de Dios. El versículo 10 de este tercer capítulo es verdaderamente un versículo precioso. Es aquí donde Pablo dice que él quiere conocerle, que quiere conocer a Jesucristo, conociendo el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El Evangelio, amable oyente, y la verdadera religión cristiana no es un simple credo frío y seco, ni es tampoco la observación de ritos y ceremonias, sino una relación personal e íntima con el Cristo vivo. Los versículos en este capítulo hablan del conocimiento del poder de su resurrección y del progreso en la vida cristiana, todo con la meta del mismo apóstol. Prosigo a la meta, dice en el verso 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vemos aquí que el apóstol explica su manera de pensar, es decir, su filosofía en cuanto a la vida cristiana, especialmente su deseo de agradar al Señor. Primeramente, vemos que reconoce que no ha alcanzado la perfección a pesar de sus muchos esfuerzos y sufrimientos, y no piensa dejar de correr hacia la meta mientras dure su vida. Sabemos que muchos sermones se han predicado sobre estos versículos y han sido de estímulo y ánimo para cada creyente. Así que le aconsejamos a todo verdadero estudiante, a todo serio estudiante de la Biblia, que estudie cada frase de este pasaje, del capítulo 3, verso 8 hasta el verso 14, y así sondear sus profundidades y riquezas. En esta porción también vemos algunas amonestaciones en cuanto a seguir con el llamamiento celestial. Desde el verso 15 del capítulo 3 en adelante, Pablo dice de la siguiente manera: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando Pablo dice que se dirige a los perfectos, es decir, se está dirigiendo a los maduros, a los hombres hechos para que anden en unidad según las cosas reveladas y que tengan tolerancia y paciencia en cuanto a las cosas que todavía no han sido reveladas, esperando que Dios manifieste su voluntad a su debido tiempo. Si hemos de tomar a los hombres como ejemplo, debemos entonces hacerlo poniendo los ojos en aquellos que obedecen a Dios. Nuevamente encontramos en estas porciones de las Sagradas Escrituras, amable oyente, que estas porciones nos hablan de los malos obreros, así como lo hizo con los Gálatas y los Efesios. Pablo nuevamente habla de ellos aquí en esta epístola a los Filipenses. El buen estudiante puede hacer toda una lista de las características de estos malos obreros y ver así el peligro y las tentaciones que le acechan a un siervo de Dios para no ser atrapado. A ellos se les acusa de pecados terribles. Cuidémonos entonces, amable oyente, todos nosotros de no ser hallados como enemigos de la cruz de Cristo, al dar mayor importancia a los ritos, a las ceremonias o a cualquier otra cosa antes que a la gracia de Dios. Encontramos en esta porción más amonestaciones que a la vez nos instruyen. Por ejemplo, en lugar de pensar solo en lo terrenal, Pablo dice que debemos pensar en la venida de nuestro Rey Jesucristo, ya que nuestra ciudadanía está en los cielos y no en la tierra. Cuando Él venga, transformará este cuerpo que tenemos a un cuerpo glorioso, semejante al de Él, cuando Él resucitó victorioso de la tumba. Aquí también encontramos una exhortación de estar siempre firmes en la fe de Jesucristo, que puede hacer todo esto que ya hemos hablado, y no volver a depender de uno mismo. Vamos a estudiar más en el libro de Filipenses en la próxima reunión. Particularmente vamos a ver el gran capítulo 4. Estúdielo y en la próxima reunión le espero. El enfoque al cierre de esta entrega es en la venida de nuestro Rey. Y a su venida, estos cuerpos mortales serán transformados en cuerpos gloriosos. Permita el Señor bendecir las verdades de su palabra para su edificación. Escríbanos, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.